de gremios, asociaciones de laboralistas, ¿no? A la escrutinio de los jueces, ¿no? Me parece que también se da en el contexto de la pandemia, ¿no? Que no es el momento más indicado, ¿no? Para generar debates amplios, ¿no? Todos los debates de manera virtual. Yo creo que cuando pase la pandemia, por lo menos el resultado de esos debates va a ser más explícito, ¿no? Para ver cuáles son los resultados y los niveles de acuerdo. Juan Manuel, le agradecemos mucho por estos minutos con nosotros. Un gusto, suerte. Allí Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista, asesor de la APP, Asociación de Personal de Plataformas. Hoy se está realizando un paro internacional, una protesta, digamos, internacional. Es la tercera, ¿eh? Es la tercera ya. Son 6 los trabajadores fallecidos durante la pandemia de repartidores. Recordamos que andan en bicicleta sin RT. Tienen que pagar sus propios instrumentos de herramientas de trabajo, de la bicicleta, hasta les dan en comodato las famosas mochilas. Sí. Y no son los únicos, digamos. Hablamos de los repartidores porque son los más visibles, pero Uber también. Incluso aquellas personas que hoy en día, y sobre todo en la cuarentena, han trabajado mucho desde Mercado Libre. Hay gente que se dedica y trabaja de comerciar a través de internet, entonces implica estar atento al internet por mensajes, por respuestas, por publicaciones, por alertas, por llamados, y también es un trabajo que la ley de teletrabajo va a ayudar también a regular, pero en definitiva hay un montón de vacíos legales en estas circunstancias, que es la que están tratando de saldar los trabajadores. Sí, cuando no llegan a entregar un pedido por algún tipo de problema que puede haber, no solo con el cliente, sino también cuando les entregan los pedidos a ellos, incluso le descuentan al propio laburante, como si fuese un problema al laburante que tiene que resolver y es responsabilidad de él o de ella, cuando no es así. No se hace cargo de absolutamente nada la empresa que contrata de alguna manera, porque ni siquiera hay un contrato de por medio, uno se baja la aplicación y ya puede empezar a trabajar. Digamos, el nivel de precarización es muy alto y hay que empezar a ver de qué manera se puede legislar. Es también un debate bastante complejo porque es a nivel mundial. Estos son empresas transnacionales y que aparte tienen presencia prácticamente en todo el mundo. Claro. Entonces, por ahí una legislación laboral a nivel nacional complicaría un poco las cosas, y ya lo vimos con Uber. Por ejemplo, que no hubo ningún tipo de regulaciones, siguen trabajando, a pesar de los reclamos de otros sectores, como los taxistas y demás. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, este es el tercer paro internacional, que esperemos se haga sentir también, porque, bueno, ya lo dijimos, ¿no? En este contexto, creo que las únicas empresas que siguieron ganando, a pesar, y más incluso que antes, fueron estas empresas de plataformas que básicamente esclavizan a la gente. Así es. Lo del estatuto lo menciono porque nos han hecho llegar desde el Ministerio de Trabajo bonaerense la suerte de borrador del estatuto, que tenía ciertos vacíos y que no estaba en completo acuerdo con no solo los trabajadores, sino también con distintas organizaciones. Obviamente que las empresas van a estar en contra. Aunque sea bueno o malo, bueno, no importa. Pero lo que se haga también puede estar hecho a medida de la empresa, ¿eh? Incluso hay un proyecto que presentó Vamos Juntos ahí en la legislatura porteña que fue rechazada por algunas agrupaciones de trabajadores, repartidores y delivery, porque dice que está hecho a espaldas de los trabajadores y a medida de lo que piden las empresas, claro, digamos. Donde ellos mismos tenían que registrarse y hacer todos los trámites. Claro, es lo mismo que nada. Es lo mismo porque es autónomo, es la famosa figura del autónomo que hoy la tienen hoy y que no avanza demasiado en derechos laborales. Este estatuto que se había redactado por parte del Ministerio de Trabajo sí tenía iniciativas positivas, pero no era redondo. Entonces tenía ciertas falencias de las cuales se podían agarrar las empresas. Lo están redactando de nuevo, lo están afinando, le están puliendo las imperfecciones para poder avanzar con esto desde el Ministerio de Trabajo y desde las representaciones incipientes todavía de los gremios del sector. 12 del mediodía, 34 minutos, último bloque por delante. FM 89.3 Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. ¿Qué ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar, no fue magia, fue la cooperativa? Venite a lo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo. O hace tu reserva al 43427588. Un lugar con buena gente. Venite a lo de Néstor. Abramos la boca. El programa que va de 4 a 6 de la tarde. Información, actualidad, humor, mate, galletitas y coso. De lunes a viernes, con la conducción de Mauro Cavarín y Camila Hernández Benítez. Abramos la boca por Radio Gráfica. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radio Gráfica. Disponible para Android e iOS. Pensábamos que no, pero sí, lo tenemos a Claudio Arellano con nosotros. Claudio, ¿cómo te fue? ¿Estás sanito? Bien, bien, chicos, bien. Bien, estoy sanito. No, tenía que dejar el recipiente con mi orina, chicos. Ah, pero es tan burocrático todo, sí. Porque en realidad vos sacás a través de un tótem, que hay varios tótem en el sanatorio de El Salvador, que es muy buen sanatorio, te digo, la verdad, muy buen. Se respetan mucho los protocolos. Tuve tiempo para tomarme un café ahí en el bar, porque está abierto el bar del hospital, respetando todos los protocolos también. Yo en un momento dudé, les aclaro que dudé de tomar un café, pero dije, bueno, voy a tomar un café, debe estar todo limpio, viste, en un hospital, qué sé yo. Pero bueno, a veces en el hospital te podés llevar alguna sorpresita, ¿no? Lo que me causa gracia, vos sacás un número en el tótem, ¿no? Entonces, en principio te llaman para que vos llenes un papelito, ahí podrías dejar el recipiente directamente a la tipa que te atiende y te vas. No. Llenás el papelito, pones tu firma, tu documento, tu aclaración, y siéntese que lo van a llamar. Tenés que esperar que te llame el laboratorio, loco. Es una cosa de loco. Entonces, ahí esperé 15 minutos más, 20 minutos. Fue bastante rápido dentro de todo, pensé que iba a tardar más. No había tanta gente, había una cantidad moderada de gente, digamos. Pero esa burocracia de para dejar el recipiente, otra vez esperar otros 15 minutos... Eso es lo que me jode, porque era dejar el recipiente para un urocultivo, ¿me entendés? Uh-huh. No es que te tenías que sacar sangre. Se justifica más si te tenés que sacar sangre. Claro. Pero para dejar un recipiente me parece una exageración, chicos, la verdad. Una pérdida de tiempo. Una verdadera... Claro, es una pérdida de tiempo. Digo, a ver, yo sabía perfectamente que tenía que volver y estaba seguro que iba a volver a casa y iba a llegar a tiempo como para despedirme de ustedes, pero... De todas maneras, digo, me parece una falta de respeto, digo, entiendo más si tenés que sacarte el sangre, porque en rigor de verdad, toda la gente que me rodeaba ahí, que estábamos respetando de pronto el protocolo, cómo te tenés que sentar y toda la historia, estaba esperando sacarte sangre. Lo mío era dejar un recipiente, ¿está? Nada más. Claro. No, primero te hacen firmar, te hacen sentar y después tenés que entregar el recipiente cuando aparece tu nombre en la pantalla. Entonces me dicen, pero ¿para qué? Para dejar un recipiente, es un urocultivo. Pero esto es tuyo, sí, claro, es mío. Le digo, bueno, decime en cuánto va a estar el resultado. No, calculo que el viernes a última hora va a estar. Ah, bueno, fenómeno, el martes que viene voy a ver al facultativo y listo. Ya sé que el martes que viene tengo que ir a ver al facultativo, que va a tener seguramente el resultado del urocultivo, ¿me entendés? Pero bueno, son cosas que ocurren, hay mucha burocracia. Por eso a mí me preocupa un poco. Recién estaba viendo el caso de una querida amiga militante, una gran militante de derechos humanos, Silvia Salomone, que tiene dos hermanas desaparecidas, Silvia, Ana, Cristina Salomone, tienen dos hermanas desaparecidas, militantes peronistas. Acaba de comentar Silvia que comenzó a sentir un profundo malestar físico, ¿verdad? dolor de garganta, tos seca, mucho dolor en la espalda. Realizó la prueba con la app Cuidar. Mirá vos qué piola, Silvia, tenía la app. Vos sabés que yo no bajé la app por temor, ¿no? Y me dio síntomas compatibles con el COVID, dice Silvia, ¿no? Uh-huh. Entonces dice que inmediatamente se comunicó al número de Córdoba, que es el 0800-222-1444. Le aconsejaron rápida consulta al médico. Nunca he temido por mi salud, dice Silvia. La cabeza daba vueltas por cosas no resueltas aún y mis afectos, dice. Hoy vuelvo a la clínica inmediatamente a tener síntomas. Los cuidados fueron extremos, pero con absoluto cuidado y cariño. El diagnóstico fue faringitis y bronquitis, antibióticos y reposo. Transcribo esto, pues es una época de gran proliferación de otros virus y bacterias que pueden afectarnos la salud y fundamentalmente que no dejemos de hacer consultas médicas ante cualquier problema que tengamos. Y porque hay negra peronista para rato, dijo, para rato. Muy bien. Eso me alegró mucho, pero digo, esto es lo que está pasando ahora. Llega el invierno y tenés otras patologías que pueden ser, digamos, que puedan tener cierta simetría con el COVID, pero en el caso de Silvia era una faringitis y bronquitis, ¿no? Con todos los mismos síntomas, ¿no es cierto? Con casi todos los mismos síntomas. Claro, no, y te agarra miedo. Entonces, claro. Porque son síntomas muy comunes en muchas enfermedades, en realidad, la fiebre, la tos, entonces puede claro, ser cualquier cosa. La neumonía, ¿no es cierto? La neumonía también tenés tos seca. Cuando empezás con la neumonía empezás a toser mucho. Y bueno, le pasó eso a Silvia. Bueno, fue lo que me pasó a mí hace un tiempo, ¿te acordás? Que le conté, Leila, sí, tres, sí, cuatro sí. días. Con fiebre. Bueno, yo también recurrí a una médica. Lo que sí me molestó cuando yo le dije a la médica, si esto persiste, y yo quiero pedir una ambulancia, y me dijo la tipe, va a ser complicado porque, viste, Sancor, hay mucha burocracia. En eso me molestó mucho, por eso yo dije, la próxima vez que me ocurre un hecho así parecido, voy directamente a la provincia. Que fue lo que hizo Silvia, ¿me entendés? Se comunicó con la provincia y le aconsejaron la rápida consulta con el médico. Y después, viendo que la cabeza le daba vuelta, ya fue a la clínica. Volvió a la clínica y ahí le dieron el diagnóstico. Por suerte no fue COVID, pero bueno, se está comiendo una faringitis y una bronquitis, pero le aconsejaron antibióticos y reposo como tiene que ser, ¿no? Uh-huh. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado y estar atento a todos esos síntomas, porque claro, en este contexto jodido que tenemos, enseguida pensamos que tenemos COVID y no es así siempre, ¿no? Vamos a tener que acostumbrarnos en estos meses a que podemos tener bronquitis, podemos tener una gripe normal o podemos tener una fiebre normal que te recuperas con paracetamol, como pasó en mi caso. Y lo que sí digo en estos casos, guardar cama. Ahí me parece que cuando uno tiene fiebre hay que guardar cama directamente, ¿no? Ni levantarse, quedarte ahí en la cama y listo. Te levantás solamente para hacerte un té, te abrigás, te haces un té, comes algo y te vuelves a acostar. Es decir, ni siquiera comer a veces, ¿no? Pero uh-huh. Sí tomar mucho líquido, que es lo que... Sí, que a veces uno ni siquiera tiene apetito. Cuando está enfermo, viste que pasa mucho eso. No, exactamente. A mí me pasa eso. No me dan ganas de comer, pero sí de tomar mucha agua y mucho líquido. Entonces, en esos cuatro días me la pasé tomando té, café. Café no hay que tomar, ojo, Yo pues soy un bribón. No hay que tomar café cuando uno está con mucha fiebre. No hay que tomar café. Ah, mira, no sabía. Porque la café... No, te trae ciertas complicaciones, te perjudica un poco, tampoco es grave, pero digo, es mejor tomar té. Igual la teína tiene las mismas propiedades de la cafeína, no nos engañemos también, ¿eh? Lo que pasa es que el té es más líquido, si vos querés, es más agua, ¿no? Pero la teína y la cafeína es casi lo mismo, chicos, ¿eh? No hay que engañarse, ¿eh? Uh-huh. Si tiene sus ventajas y tiene sus complicaciones, pero nada diferente, digo, ¿eh? Nada diferente. Así que bueno, chicos, sigo viendo quilombo en Buenos Aires. Uh-huh. Te comento que en el tránsito hacia la clínica y en el regreso, vi mucho tránsito en Córdoba, ¿sí? Quizás no tanta gente, salvo en la clínica, pero vi mucho tránsito en Córdoba. Mucha circulación de autos, pero está bien, estamos en fase 4 acá igual, ¿eh? Claro. Inclusive me encontré ahí en el sanatorio con la sobrina de un querido amigo que vive en Capilla del Monte. Y me decía ella, qué ganas tengo de ir a lo de mi tío. Sí, le digo, nena, pero no podés salir del distrito. Si vos salís del distrito, te cagan. Porque si vos te vas de Córdoba, después tenés que volver y tenés que aislarte. Es así, no se puede trasladar. Quiero decir esto porque esto es muy importante. Esto me viene a cuento porque no se puede trasladar uno de un distrito a otro. Eso está muy claro. Ajá. Ya lo dejaron muy claro eso. La libre movilidad se da solo dentro de cada departamento provincial, ¿sí? Es decir, estamos iniciando la nueva fase de distanciamiento social y preventivo,